Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta 22ª entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos como siempre con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Bueno, ya sabéis, vamos a continuar repitiéndolo un tiempo. Para los que no, los que os incorporéis al programa por primera vez, que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro eclético en lo musical. Aquí os presentamos cada semana una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Músicas que en ocasiones son muy comerciales y hasta tal vez minoritarias, algunas de ellas, pero tratamos que sean siempre de gran calidad. Y sin más, comenzamos con Edu Casas al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, por ahí estáis escuchando de fondo ya ese Pastor T. Es una composición de Roy Hargrove. Ya veis ahí, funky, jazz contemporáneo. Fusión, en definitiva, que sonará como siempre al final del programa. Os hablaremos como siempre acerca de la pieza y del intérprete, como tratamos de hacer en cada uno de los temas que van apareciendo por aquí. Bueno, ya sabréis, bueno, esto tal vez os ha podido dar una pequeña vista o no, porque con lo de Pastor T tal vez no es suficiente. Pero bueno, ya sabréis que solemos utilizar un hilo conductor en cada edición del programa a modo de justificante o excusa para poner músicas variadas que nos gustan y nos apetece que escuchéis. El de hoy hemos querido dedicárselo a temas que se han inspirado o llevan directamente, vaya, por título, nombres propios, ¿vale? Y ahora veréis la cantidad que hay y la variedad que hay de temas, de estilos, de rítmicas, de épocas. Bueno, van a ir apareciendo. Hemos comenzado, ya se os ha visto, con el Pastor T. Y ahora vamos a comenzar ya lo que es probablemente el programa con el primer tema. El tema que vais a escuchar es un pedazo de tema. A mí es uno de los temas que más me gustan del jazz y de este intérprete, que es uno de los más grandes al trombón de jazz, J.J. Johnson. El tema es Laura. Es una composición original escrita por David Raskin en la música y Johnny Mercer la letra, para la película Laura de 1944, dirigida por Otto Preminger. Se inspira en la canción original, fue concebida como tema principal de esta película y la película que mezcla el cine negro y el misterio romántico. Vamos ya con la música, que es lo que nos interesa. Luego os hablo un poquito más acerca de la producción y de este tema, Laura. Vamos con él. Thank you. ¡Qué maravilla! Ahí estaba el gran J.J. Johnson. Ya os hemos hablado ya por aquí, aparecido en alguno de los anteriores programas de Esencias Sonoras. Es tal vez el trombonista referencia de casi cualquier trombonista de jazz, así que por extensión, pues mío, porque además de verdad porque me encanta. Y este álbum en concreto, de Trombone Master del año 1958, es una maravilla. Ahí estaba Tommy Flanagan, elegancia siempre al piano de Tommy Flanagan, la batería de Albert Heath y el contrabajo de Wilbur Little. En la producción aparece también Nat Adderley, pero vaya, en este tema no aparecía. Yo creo, esos aplausos que se llevan al final, yo creo que son un falso directo, porque este trombón. Este álbum es, yo juraría que es de estudio. Y bueno, ahí estaba yo no sé, como siempre, con esa, pues transmitiendo esa gran expresividad, esa atmósfera nostálgica que da esta pieza, ¿no? Y bueno, la verdad que llamó la atención porque fue la primera vez, uno de los primeros álbumes en los que el trombón aparecía dando esta imagen, ¿no? Tan elegante, tan ese lirismo y ese control técnico que tiene J.J. Johnson del instrumento, del trombón, que os garantizo que no es nada fácil. Y bueno, esas líneas melódicas tan delicadas siempre. En fin, un virtuoso en toda regla. Espero que os haya gustado este Laura, que como os decía al principio, forma parte de nuestra versión, lógicamente. Porque pues es la otra, porque hay un montón de versiones de este tema. Lo ha versionado, entre otros, ¿qué es lo que no ha versionado? Frank Sinatra, Charlie Parker, muchos músicos de ellas, Bill Evans, por ejemplo, también. Bueno, un montón de gente ha hecho este tema, que pertenecía, como os decía al principio, a la película Laura, dirigida por Otto Preminger de 1944. La música de David Ruskin y la letra de Johnny Mercer, aunque aquí, como ya habéis comprobado, no hay letra. Bueno, pues vamos con el siguiente tema ya. Va a aparecer en un programa más, como casi es habitual, la salsa. y os adelanto que van a sonar dos temas. Vamos con el primero de ellos. Se trata del tema Juan Medina, del cantante cubano, afincado desde hace muchos años en Miami, Willy Chirino. Lo escuchamos y luego os hablo algo acerca de esta producción, esta grabación hecha en los estudios Televicentro de Sound Studio de San Juan, Puerto Rico, en el año 1981, que es muy, muy interesante. Y el tema también, escucharlo con atención, porque la verdad que este Juan Medina, pues tiene una letra muy interesante que yo, y bueno, y musicalmente también, claro, unos músicos extraordinarios. Está entre otros Luis Perico Ortiz a la trompeta, casi nada. Bueno, vamos a escucharlo y hablamos un poquito acerca del tema a la finalización. Juan Medina, Willy Chirino. Se llamaba Medina, Medina por la mañana, saltando desde la cama a la oficina. Él se llamaba Medina, Medina Durán. Fatigado engranaje de la rutina, pero también al principio y al final de cada día, era Juan para María, ella lo llamaba Juan. Se llamaba Medina, soportando los desplantes de un jefe un poco arrogante en la oficina. Él se llamaba Medina, doblado sobre de los gastos contra el sueldo que no se estira. Menos dos días feriados, los sábados y domingos, era papá para Mingo. We'll be right back. llamaba Medina a las puertas del fracaso, arrugando bajo el brazo una edición vespertina, gastando día tras día, tratando de no gritar que era papá y era Juan, quien se llamaba Medina. Papá. Qué bueno, ¿verdad? A mí me encanta este tema, la verdad, la producción es magnífica. Como os decía, está hecha en Puerto Rico. No sé en qué etapa de la vida de Willie Sereno. Willie Sereno se marcha de la isla de Cuba, el exiliado, creo que veía Miami, pero bueno, le sale la posibilidad de grabar en Puerto Rico, hacer esta gran producción, como habéis visto, hay unos músicos increíbles, está con José Galmey al bajo, entre otros, os dije Luis Perico Ortiz, Luis Cruz al piano, y bueno, y una sección de cuerdas increíble, este tipo de producciones que se hacían en aquella época. Esto es del año 1981, la producción se llamaba, el álbum se llamaba La Salsa y Yo, y ya en su día sonó aquí un tema, si os acordáis, os puse la versión que hacía del Tomara en castellano, Ojalá, que aparecía en esta misma producción. Ya sonó. Y bueno, y de este tema ya habéis visto, ¿no? Una letra. En aquella época luego ha pasado a hacer letras más distendidas, más festivas, pero aquí había realmente un fondo social muy, muy, muy humano y político. También se deja entrever un mal que había en aquella época, en esos años 80, a principios de los 80, estaba, bueno, por desgracia, muy extendido, ¿no? Y cómo este hombre al final tiene que acabar, pues bueno, acaba de alguna forma, deja entrever en el mundo de el refugio, se refugia en las drogas, ¿no? Con todo eso, esa vida marcada por la injusticia y el abuso del poder y la lucha y su lucha por la dignidad. Bueno, una letra y una canción, un tema, una producción muy, muy interesante de Willie Sereno, que sigue ahí, sigue en activo, creo que son ya casi 80 años o más de 80 años, sigue, hace poco vi algún vídeo de él por ahí, así que. Bueno, y además un gran productor, es uno de los, se suele decir, uno de los mandamás de la industria musical latina, musical al menos, desde allá, desde Miami. Bueno, pues de la salsa vamos con otro estilo que también sabéis que a mí me encanta, nos encanta desde aquí, desde Esencias Sonoras, que suena, además, no sé por qué siempre nos vamos de un lado para otro del Caribe, nos vamos a ir para abajo, para Brasil. Vámonos para Brasil y vamos con un tema que a mí, claro, como todo lo que pongo, me encanta. Me encanta el intérprete, me encanta el tema, me encanta la versión y vamos a escucharla ya, porque ya he hablado ya bastante, vamos a escuchar este tema de Seca Pagodinho, que es uno de los clásicos de la música brasileña, no, tal vez no muy conocido en España, pero la gente que le gusta la música brasileña, y me gusta que sois unos cuantos que nos escucháis por aquí en el programa, seguro que lo conocéis, y vamos con este tema Ogum. Ogum, ya os adelanto para que os situéis un poquito en la letra, este tema es como, bueno, es... Ogun, para los que no, Ogun también, que se le dice Oshum, depende del lugar, en Cuba es Oshum, no, en algunos otros lugares, vaya, en definitiva son deidades orishas del panteón Yoruba y que bueno, que a Brasil fueron llevadas por los esclavos africanos igual que a Cuba, al Caribe, vaya, en general. El Caribe y la parte sur de los Estados Unidos. El caso es que este tema va dedicado a esa deidad orisha. Me comentaba por aquí que hay un cantante, ¿verdad? Me decías por ahí que se ha puesto ese nombre, tiene ese nombre de rap. Vamos a escuchar este tema, esta versión que ya os digo, va a encantar también, una superproducción, porque como veréis también tiene su sección de cuerdas y una sección de vientos bastante grande. A mí me encanta este Seca Pagodinho y me encanta el tema. Vamos con Ogum, Seca Pagodinho, con esta samba, una mezcla de samba y pagode, que es un estilo brasileño muy, muy popular. Vamos, escuchamos. Sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Se vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor, nas lutas, nas batalhas. Se vou no terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça, firmo o ponto, sim senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aruanda, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor, nas lutas, nas batalhas. Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça, firmo ponto, sim senhor. Canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aruanda, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Mata, ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Deus adiante, paz e guia. Encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, doze apóstolos, meus irmãos. Andarei neste dia e nesta noite com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge, sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu te abençoo da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, não me toquem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é da Capadócia, salve Jorge! Qué bueno, es que me encanta este tema, me encanta Jesse Gómez da Silva Filho, más conocido como Seca Pagodinho, en Río de Janeiro, 4 de febrero del 59. Os cuento una anécdota acerca de esta producción, pero no pertenece, este tema aparecía en el disco Una Prueba de Amor del 2008, y lo curioso es que el tema Una Prueba de Amor es muy, muy conocido en Brasil porque es la banda sonora de una novela que fue muy conocida, se llama Camino de las Indias, por eso fue casi más conocido que por este, a lo mejor por este Ojum, pero me encanta Ojum por todo, Ojum por todo lo que, primero por el tema en sí, la producción me parece magnífica, muy buena. El tema, por cierto, es de Seca Pagodinho y de Jorge Benjor. Los músicos, que hay un montón, no los voy a enumerar a todos. Como has visto, hay una producción magnífica, ese coro, esas cuerdas, esa sección de vientos, como os decía, ya os adelantaba. Y bueno, os cuento un poquito más acerca de este tema que habéis visto que habla de la fe, la resistencia, la gratitud, evoca la figura de Ojum como guía y protector en los momentos difíciles. Y bueno, Ogum ya os dije que el sincretismo cubano es el dios, el orisha de la guerra, el hierro, la tecnología y la protección. Se la asocia siempre con la fuerza, la valentía y la lucha con la justicia. Ahí se nota claramente. Y bueno, en la umbanda y en el candomblé, que son religiones afrobrasileñas, Ogum es venerado con cantos, danzas y ofrendas, y con temas como este que acabamos de escuchar. Espero que os haya gustado, y ahí, ya sabéis, podéis buscar más acerca de Seca Pagodinho. Tiene más de 18 discos, así que tenéis para encontrar cosas muy buenas por ahí de él. Vamos a continuar porque nos quedan un montón de temas. No sé si nos va a dar tiempo a escucharlos todos porque es muchos y muy variados. Pero tantos como esto que vais a escuchar, ya sabéis que aquí somos, nos encantan aquí los contrastes. Y vamos a bajar el tono, la intensidad. Pero vamos a seguir de alguna forma. No sé si estaba inspirado en la selva brasileña. En todo caso, fijaros, vamos a escuchar un tema que es una maravilla, una preciosidad. Muy cortito, dura muy poco, pero os va a recordar muchas cosas porque formaba parte de la película La Misión, que, como os digo, no sé si se desarrollaba en el Amazonas brasileño o en alguna otra parte de Sudamérica. El caso es que no recuerdo bien. La música, si recordáis, era de Ennio Morricone, esa película La Misión, del año 1986, y había un tema, como digo, muy cortito, dura 2 minutos 14, aunque hay versiones más extendidas y de todo tipo, ¿eh? Pero vamos a oír la original, la que aparecía en la película, con el tema El Oboe de Gabriel. Vamos a escucharlo y luego os hablo un poquito más de Morricone. Ya hablamos en su día, ya apareció por aquí alguna música de él. Recordad, seguro Cinema Paradiso y alguna otra, y seguro que aparecerán más. Pero os hablaré un poquito acerca de esta música. Vamos con El Oboe de Gabriel, de la película La Misión, Ennio Morricone. Thank you. qué maravilla, ¿verdad? Qué bonita esta melodía de Ennio Morricone, compositor italiano. Bueno, os he dejado el caramelito ahí, ya investigáis vosotros, buscáis, como os he dicho, hay versiones más extendidas. Aquí es la original en la que el oboe es el auténtico protagonista. Y además, literalmente, porque lo utiliza Jeremy Irons, recordaréis, en la intérprete, esta película de Roland Joffé del 1986, lo utilizaba para ganarse la confianza de la comunidad indígena. Os dije, no sabía si era Amazonas, por eso estaba un poco confundido, pero ya he recordado. Es que está en la frontera, porque era con la comunidad indígena guaraní, y la trama de alguna manera se desarrolla en la zona de las cataratas de Iguazú, la frontera entre Argentina, Brasil, Paraguay. Realmente no es la Amazonía, esto está más al sur. Pero bueno, en todo caso, como habéis visto, fantástica la melodía. La interpretación no sé deciros, porque esto generalmente lo solían hacer más en aquella época grandes orquestas sinfónicas de Los Ángeles, de Londres, y seguramente sería el oboe solista de turno que había en aquella ocasión en alguna de estas orquestas, como decía, o alguna orquesta de estudio de las que se utilizan para grabar temas de película, y me ha sido imposible encontrar el nombre del intérprete, pero como os digo, investigar por ahí, porque hay muchas versiones. Esta banda sonora de la misión ganó un BAFTA y fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora original. Bueno, y además trascendió el cine y se ha convertido en un clásico de la música instrumental contemporánea, como os he dicho. Mirad que hay muchísimas versiones. Bueno, pues y todo lo consigue así, de esta manera tan sencilla, ¿no? Con esa melodía suave y espiritual que simboliza el poder redentor de la música y su capacidad para conectar culturas distintas. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues nada, vamos a romper ese romanticismo, pero no del todo, porque realmente este tema que vamos a presentar ahora va a animar un poquito. O sea, sabéis que después de un tema lento, pues viene, animamos casi siempre un poquito la cosa, y lo vamos a hacer, como no, con salsa. Y lo vamos a hacer con un intérprete, bueno, que ya es de la casa, vaya, porque es que ha sonado ya un montón de veces aquí. Ya sabéis que me encanta, pero es que además hoy tenía que sonar porque hablando, siendo como está siendo un programa dedicado a los nombres propios, pues tenía que aparecer el gran Rubén Blades. ¿Y por qué? Bueno, pues que es que Rubén tiene una cantidad de temas dedicados a los nombres propios increíbles. Voy a citar algunos por encima. Bueno, el archiconocido, conocéis todos, Pedro Navaja, para las que no lo sepáis, tiene dos partes. Todo el mundo conoce la primera parte, pero hay dos partes. Y muy interesante escuchar la segunda, que la hizo para fastidiar a los dueños de la productora donde salió el primer disco, la primera entrega de Pedro Navaja, con Fania. Bueno, pues se quedaron, parece, con derechos de autor. O no sé si fue a santo una película que se hizo sin contar con él, y entonces él, para fastidiar, pues hizo la parte segunda que no tenía nada que ver con la película que se había grabado, como diciendo, lo que os cuento en la primera parte no es verdad, Pedro Navaja no lo matan. Y bueno, muy interesante escuchar la segunda parte. Pero entonces ha sido difícil, porque no sabíamos si pinchar la primera o segunda parte de Pedro Navaja, de Pablo Pueblo. Pedazo de tema, os lo recomiendo escuchar. Adán García, vaya, una maravilla también. Juanito Alimaña, Juan Pachanga, Juan Amayo, Cipriano Armenteros, Ligia Elena, la famosa Ligia Elena, que se casó con un trompetista de la sociedad. Bueno, pues mira, al final no he escogido ninguna de ellas. He escogido este tema que aparece en uno de sus últimos discos, muy, muy premiado, el Salsa Swing, una mezcla de salsa con Big Band. El tema se llama Paula C. Luego os hablamos un poquito acerca de él, porque no se sabe realmente qué es Paula C, aunque sí, tiene nombre, parece que fue una antigua novia de Rubén, ya os lo adelanto, pero escuchad la letra, que es muy interesante, y a bailar, a gozar y a disfrutar, que es, de veréis, y ahora veréis, un pedazo de... No es la versión, digamos, la primera que se hizo. Esto es una versión, como os digo, posterior de este disco Salsa Swing, ahora os digo el año, pero creo que fue 2019-18. Vamos a escuchar la música. Vamos, Paula C, Rubén Blades. Thank you. amar a una mujer. A tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar, por él volví a soñar, por él volví a cantar, y por tu abrazo volví a hacerle caso a la felicidad, sabiendo que eras para mí y nadie más. Paula, sé, hoy la distancia nuevamente que anima y me inspira por ti esta canción, a la que me entregó su amor, a Paula Cero, a la que me hizo ser mejor, aunque se fue. Producción, qué bueno, como siempre, no defrauda nunca Rubén Blades. En este caso, se me olvidó deciros, es muy importante el dato, la acompañaba la orquesta de Roberto Delgado. el disco estaba grabado desde Panamá. Se lo dedican y me gusta, lo voy a regalar porque recuerdo cuando, claro, ahora es que fue en plena pandemia cuando salió esto, fue en 2021, un poquito después, porque grabando el disco falleció uno de los músicos, Carlos Pérez Vidó, y al que le dedican esta producción, que ya os digo, ganó un montón de premios, entre ellos el Grammy, seguro, alguno de los Grammys, no sé si el instrumental, tropical, ya no recuerdo en concreto cuál fue. Ya investigué vosotros un poquito los músicos, no los enumero porque hay un montón. O sea, la producción es que es extensísima. Esto, bueno, es una big band latina. Y de hecho es que Rubén en este disco quería seguir la figura de músicos que habían llevado a marcar esa pauta, ¿no? De la mezcla del jazz con la música latina, como Mario Bozzaz, Jerry Gillespie, Machito, Charlie Parker, Louis Russell, que era panameño, pianista, o Louis Armstrong, también lo hizo. El caso es que quería continuar con esa relación que había tenido, bueno, pues casi desde inicios el jazz con la salsa, con la música afrocubana, y bueno, para demostrar que el arte no posee nacionalidad, sino que presenta un espíritu que trasciende razas, geografías e idiomas. Así lo dice literalmente Rubén en su manifiesto, en los créditos del disco. Dice además que lo disfrutaron, que espera que lo disfrutemos tanto como lo disfrutaron ellos grabándolo, aunque ya os digo que ya en el proceso final de la grabación ocurrió lo de este hombre, lo de Pérez Vidó, a cuenta bueno, el COVID, desgraciadamente, una de las víctimas, vaya. Y Rubén, de hecho, ahora lo estoy recordando, porque cuando le hacen la entrega de, ya no os digo, no sé cuál de los premios era, el Grammy, pues se lo dedica a él y bueno, y siempre que tiene oportunidad, como siempre, Rubén es muy detalloso y se acuerda de este músico. El caso es que lo disfrutaron mucho grabándolo y que, bueno, y que él propone que en estos tiempos difíciles pues nos permita sonreír, bailar y confiar en un mejor futuro. Grande Rubén. Bueno, pues de la salsa de Rubén Blades y la Roberto Delgado Orquestra desde Panamá, nos vamos a venir para acá, vamos para España y vamos con un tema que vamos a ver, yo confío que os guste, a mí me encanta, ¿cómo no me va a encantar? Pues además creo que es el segundo tema que aparece en el programa, después de 22 programas, en el que aparezco yo. Y no por nada, no tengo especial interés. Pero claro, es que el tema, hablando de nombres propios, tenía que saber, y buscando variedad estilística en el programa, pues digo, qué mejor que esta soleá, cuidado, de metaflamenco jazz interdimensional, así la etiqueta del gran Jorge Pardo, en la que tuve el gran privilegio de participar algún día, hoy ya no, porque se nos va el programa y no os cuento la anécdota de cómo Jorge me propone grabar, bueno, sí, rápido, él graba en mi primera producción, Sire Sounds, viene a grabar aquí a Córdoba y a las semanas me dice, Rafa, oye, que creo, quiero que grabes para mí en mi próximo disco. Eso era el 2016. Y yo le dije, cómo no, encantado, vaya, qué caramelo, que dice, no, pero cuidado que es un caramelo envenenado. Te lo mando y vete cuidado porque es muy complicado. A ver cómo le metes mano. Y efectivamente que lo fue. Escucharlo, ahí está Jorge Pardo. Unos músicos magníficos, está David Bao y Alex Bao a la batería, está Pablo Baez y Josu Ronquillo al bajo eléctrico, José Mi Carmona y Ricardo Moreno a las guitarras flamencas y Tony Romero y David Sancho a los teclados y un servidor ahí, Rafa Martínez Guillén, acompañando al gran Jorge Pardo en esta producción del año 2016 del disco Dajin y este tema Ricardo y Tío Borrico. Vamos con él. We'll be right back. Bueno, ¿qué os ha parecido eso que el propio Jorge Pardo describía como metaflamenco jazz interdimensional? Bueno, he visto que ahí, en este tema y en todo el disco, trata de fusionar el jazz con el flamenco, la electrónica. El disco de 2016, el disco titulado Dajin, fue premiado, tiene varios premios, no recuerdo exactamente cuáles, alguno internacional y nacional seguro, pero bueno, el caso es que es algo diferente, original, una propuesta interesante, innovadora. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya os dije, yo tuve el privilegio de participar me siento muy orgulloso. Además, un tema que era realmente difícil de meterle mano, de grabar. Tiene unas frases muy, muy, muy, lo habéis visto por ahí, muy exigentes. Bueno, no sé si os he dicho el título. El título es Ricardo y Tío Borrico, sí, claro, lo dije, pero no os he dicho a qué se debe. No le pregunté nunca a Jorge, pero he indagado por ahí un poco. Y muy posiblemente se refiere a Ricardo, es el guitarrista Ricardo Moreno, y Tío Borrico, un cantador gitano de Jerez, Jerez de la Frontera. Un clásico. Bueno, ya habéis visto que la pieza refleja lo que refleja el álbum. Esa combinación de elementos tradicionales, de flamenco, con el jazz y la electrónica. Y bueno, después de esta fusión del flamenco, pues vamos a escuchar una fusión muy interesante, pero eso sí, os tengo que decir que lamentablemente nos tenemos que marchar ya, vamos despidiendo. Bueno, van a haber cambios en la emisora, en el programa, y bueno, y tenemos que acotar los programas a menos, no más de 55 minutos. Eso nos hace que tal vez suene algún tema menos. De hecho, se han quedado varios aquí en el tintero, os nombro un par de ellos que pues aparecerán en otro, dedicaremos otro capítulo a los nombres propios, y aparecerán temas como Susan, la versión de Susan de Leonard Cohen, la voz de Diane Reeves se quedó pendiente, se quedó también pendiente Seora, el tema de Lee Morgan, en fin, bueno, y muchos más. Dedicaremos otro capítulo a los nombres propios. Habrá que empezar con las segundas partes de muchos temas que ya hemos ido utilizando, como las ciudades, recuerdos, los países, bueno, irán apareciendo. Pero el caso es que eso, que nos tenemos que ir despidiendo, y nos despedíamos con algo también, como os decía, original, diferente. Eso que escuchamos al principio, esa composición, Pastor T de Roy Harrow, el trompetista norteamericano, magnífico trompetista norteamericano, que en su disco Hard Group de 2003, por cierto, he leído en algún sitio, para algunos críticos de jazz, está considerado, está entre los 10 mejores de la historia del jazz. Y era un disco que era realmente innovador, o sea, por esa mezcla que tiene el disco suena, está siempre presente el hard bop, pero esa onda new soul, rhythm and blues, hip hop, electrónica, vaya. Un montón de combinaciones ahí que Roy Hargrove ejecuta de maravilla el disco, y en el directo, porque recuerdo que el disco lo presentó en Córdoba, y además aquí este que os habla tuvo el gran privilegio de cuando acabó el concierto, los músicos hicieron un concierto esporádico ahí sin más en la pérgola. Nos llamaron a algunos músicos para subir a tocar, y ahí que nos subimos unos pocos a hacer una jam session con los músicos de Roy Hargrove, después de disfrutar como locos durante el concierto en el Gran Teatro que hizo presentando este disco del que vais a escuchar ahora, este Pastor T. Por cierto, Pastor T no está muy claro a quién está dedicado. Se sugiere que tal vez sea algún pastor o un sacerdote o figura espiritual llamada a ti, que no se conoce públicamente a quién se refiere, pero vaya, seguro, pues claro, una figura importante en la vida de Harlow, ¿no? Tal vez un mentor o guía espiritual, no se sabe. Bueno, la pieza, ya veréis, tiene una atmósfera reflexiva, cálida, reverente y con esa, bueno, casi como una oración instrumental, ¿no? Pero ya veréis que con todos esos detalles que os he nombrado anteriormente, veréis que la trompeta de Harlow suena siempre magnífica, de plena de lirismo, la melodía magnífica. A mí, desde luego, me encanta. Y, bueno, ya veréis. Esta es una muestra de esto que nos, de vez en cuando aparece por aquí, de jazz contemporáneo, que a veces es difícil de etiquetar, porque es realmente, bueno, yo le llamo jazz fusión. Pero bueno, el caso es que eso, que nos tenemos que marchar ya, que me estoy enredando un montón, que vamos a escuchar a Hargrove. Ahí, por ahí escucharéis, está en los teclados Bernard Wright y Bobby Sparks, el contrabajo Reggie Washington y Pino Palladino, y a la batería, ahí sí que está exclusivamente, Jason Thomas. La grabación de 2003, ya os dije, y bueno, que nos marchamos, que deseamos que hayáis pasado un programa entretenido, os agradecemos de verdad, de corazón, la compañía, y que nos vemos en una próxima edición de Esencias Sonoras. Ya sabéis, cada sábado a las 6 de la tarde en Paradigma Radio, que ya os adelanto, promete novedades y muy interesantes. Ya os irán adelantando por aquí, o yo mismo, pues poco a poco os iré contando. El caso es que mientras, ya sabéis, tratar de ser felices, hasta nos vemos el próximo sábado, disfrutar de la vida, de la buena música durante esta semana y siempre. Mucha salud para todos y nos vamos con Pastor T y Roy Hargrove.